Esa pobre Pulpino todavía. La pobre Pulpino debe tener tiriñaje. Bastante agotado ya. No, yo me la imagino, yo a mí me hubiera gustado a mí ser la pulpera de Santa Lucía, ¿no es cierto? Todo el regimiento de loco Cristo. A mis pies. ¿Me le comerá esa? Por favor. No lloren, porque si no. A Río de Belgrano. Cuento que en las luces ciertas no contó la buena.